decomiso que se ha efectuado y en cumplimiento de la normativa nacional, la 373, y la normativa departamental, más la normativa municipal, nosotros vamos a proceder a hacer el siguiente decomiso de todas estas especies que están en la pesca indiscriminada y naturalmente pues de que va en desmedro de la producción de peces en nuestro río, ¿no ve? Ustedes saben que nosotros damos y otorgamos para que hagan el permiso correspondiente de la pesca, pero de subsistencia para nuestros del lugar. Por lo tanto, una pesca mayor indiscriminada, esta tiene que ser sancionada. Eso sabemos y conocemos. Por lo tanto, estos peces que ya están aquí en los refrigeradores van a ser repartidos a estos lugares como corresponde y dice la ley, a los adulto mayor, al albergue de niños y todos esos lugares para que ellos puedan hacer uso de estos pescados. Y la otra parte, como corresponde a la investigación, en el caso del camión, pasará a dependencias de la Policía Nacional de nuestro lugar, que es en San Pedro, y ellos también harán pues uso de su rango que corresponde a ellos y procederán a su multa, qué sé yo, como corresponde en su jurisdicción donde están. Entonces, vamos a proceder nosotros a ese decomiso y la prensa está presente. Podemos ver también, van a poder apreciar, hay deslizadores que usan para este cometido. Por lo tanto, esos también van a ser decomisados. ¿Y los refrigeradores? Y también, no, los refrigeradores se lo vamos a dejar que se lo lleven porque es un producto que los han comprado, ¿no ve? Pero ellos ya en el futuro van a tener cuidado de no venir aquí a hacer este tipo de cuestiones ilícitas, ¿no ve? En el futuro ellos van a tener cuidado y no van a venir a hacer este tipo de cometidos que están haciendo en este momento. Una gran operación entonces, ¿no? Porque es la primera vez que se decomisa esta cantidad de 700 kilos. El 2017 se hizo ya un decomiso de este tipo y ya paró. Durante mucho tiempo paró y no hubo este tipo de situaciones, ¿no? Y en su momento también vamos a notificar a los señores que coadyuvan a este tipo de actos, que son los que pescan, ¿no ve? Y los que proveen. Ya tenemos identificados los nombres, serán notificados también a la policía, ¿no ve? Y también serán investigados y amonestados definitivamente, porque son los que coadyuvan también a este trabajo ilícito, ¿no? Y son, creo que son de Hardeman, en su momento se los hará la citación correspondiente. ¿Se utilizaba también otro reptil como el lagarto para hacer la pesca? Claro, ellos utilizan otros medios como el lagarto, por ejemplo, para poder capturar estos peces. Y usted, como es la prensa, va a poder verificar, hay peces de corta edad, tamaños muy pequeños, que esos prácticamente le estamos acortando su vida, lo que ellos tendrían que tener un tamaño adecuado para poder venderlos, ¿no ve? Son peces pequeños también y eso hay que hacer notar que estamos cortando el ciclo de vida de los peces, ¿no ve? Todo eso van a poder apreciar ahora y van a poder ver de lo que está, cómo se está procediendo.